En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Estamos hoy en Trajines con Sinclair Thompson, un historiador americano, profesor de la Universidad de Nueva York, pero sobre todo es un colega bolivianizado. Él llegó a Bolivia en los años 90 y después de vivir varios años en La Paz, vuelve constantemente, una a dos veces al año. Sinclair Thompson participó también con un grupo muy activo en la revista Autodeterminación, que llegó por lo menos hasta el número 18. Hoy, parte de la gente que participó en la revista Autodeterminación es hoy el núcleo del grupo Comuna. Entre ellos, por ejemplo, podemos citar a Luis Tapia, Jean-Paul Guevara o Fabián Yaksich. Pero Sinclair Thompson es sobre todo el autor también de una tesis que se ha traducido en un libro fundamental e importante y que se llama Cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia. Sinclair Thompson, en este libro que ha sido publicado por Editorial Muela del Diablo, plantea una pregunta: ¿por qué cuando hablamos de revoluciones pensamos en general en la Revolución Francesa? ¿Por qué cuando hablamos de grandes cambios y transformaciones políticas hablamos de la independencia de Estados Unidos de fines del siglo XVIII y no pensamos, por ejemplo, o no le damos la misma importancia a las grandes insurgencias andinas que tuvieron lugar en el mismo periodo? De alguna manera es como si España e Iberoamérica hubieran estado al margen, hubieran sido una periferia de un sistema al mismo tiempo colonial. Pero por otro lado, también Sinclair nos recuerda lo que había señalado este conocido y querido historiador británico, E.P. Thompson, que decía que había también el enorme desdén de la posteridad. Es decir, que en algunos casos hay un olvido, en algunos casos no hay memoria, y se olvidan ciertos acontecimientos y ciertos eventos. Se ha olvidado, por ejemplo, o no se le ha dado la misma importancia a la revolución de los esclavos de Haití, y tal vez no se le ha dado la suficiente importancia a nivel más de la historiografía más universal, podríamos decir, al rol de las rebeliones andinas. Sinclair desarrolla en este libro varios temas. Y en uno de los, en la introducción, en el primer capítulo, plantea analizar las rebeliones no solo en confrontación contra un poder con el que luchaban, sino también analizar a las comunidades, es decir, lo que él llama la textura interna. Cómo las comunidades conocieron y atravesaron importantes transformaciones a lo largo del siglo XVIII, y se pregunta igualmente por el significado que tuvo la insurgencia y la rebelión para los actores de esa época. Otro de los temas fundamentales en su libro es el sistema de autoridades a nivel de la comunidad, al interior de la comunidad, y no solo dirige su atención y su mirada hacia los caciques, lo que él llama el clásico patriarcado cacical, tema sobre el cual volveremos, sino también a todo el sistema que existía debajo de los caciques, jilacatas y otras autoridades menores. Le interesa también la crisis de este cacicazgo y el conflicto institucional que se dio al interior de las comunidades, por el tema de la sucesión y la intromisión en los cacicazgos, todo el tema de la oposición a los caciques, una larga lucha a lo largo del siglo XVIII, de mucha oposición justamente a los caciques nobles y a los caciques de sangre. Le interesa también ver cómo la venta obligada de mercancías, que se llamaba reparto, incide en justamente la crisis del cacicazgo y la crisis y el fin de la mediación política que tuvieron los caciques entre las comunidades, como mediadores entre las comunidades y las autoridades españolas. Con este panorama del sistema político analizado a partir de su estructura interna, pero también en sus relaciones, nos lleva luego a la dinámica misma de la insurrección indígena, a lo que él llama el esperado día del autogobierno indígena, preguntándose qué significó la insurrección para la gente andina, cuáles fueron las opciones comunarias anticoloniales en La Paz, situando además el proyecto de Túpac Katari en relación al conjunto de rebeliones e insurrecciones previas, es decir, en relación, por ejemplo, a la rebelión de Tomás Katari, en relación a la rebelión de Túpac Amaru, en relación a lo que había sucedido con la alianza criolla indígena en Oruro, para, ¿no es cierto?, luego tratar de captar las particularidades justamente de Túpac Katari en este gran movimiento de movimientos. Luego, y finalmente, analizará ya lo que llama la guerra bajo Túpac Katari, para luego, en capítulos finales del libro, tomar en cuenta las consecuencias que tuvo la insurrección y sobre todo lo que llama la renegociación del poder. Un libro que entonces nos da un panorama general del siglo XVIII, del sistema político de las comunidades y que nos muestra el colapso del gobierno indirecto, el mundo vuelto sobre sus pies, es decir, no el mundo al revés, sino más bien el mundo que ha vuelto sobre sus pies, y cómo se ha dado una reconstitución del poder comunal. Le damos entonces la bienvenida a Sinclair, agradeciéndole por su presencia y por poder conversar aquí con ustedes en Trajines. Gracias, Rosana, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y me gustó también su mención del historiador inglés E.P. Thompson, que habló de lo que suele ocurrir en la memoria histórica, que es una especie de desdén de la posteridad hacia actores sociales marginales o sectores populares que muchas veces no figuraron en la historia oficial. Y yo creo que mi interés en la historia es justamente tratar este problema del olvido que tú mencionaste al principio. Y este libro es un intento de rescatar una historia que fue olvidada durante muchos años. Entre memoria y olvido, entonces, algunas sesiones hemos dedicado ya a este tema. Y a propósito, quería preguntarte, Sinclair, ¿cómo sitúas tu trabajo en relación a otros trabajos previos sobre Túpac Katari? Porque si bien podemos decir que su figura tal vez estuvo opacada durante un tiempo, es indudable que también existía el trabajo, por ejemplo, de Alipio Valencia Vega, por un lado, y más recientemente el trabajo de María Eugenia del Valle de Siles. Entonces, ¿cómo tú te sitúas en esta historiografía preexistente y qué querías hacer tú al respecto? Bueno, yo creo que habían dos problemas. Uno es el olvido y otro es una especie de desdén más activo, una visión de Túpac Katari como una figura bárbara, es decir, una especie de incomprensión de Túpac Katari, pero muy viciado por una visión racista hacia actores indígenas en la historia. Entonces, esta visión de Túpac Katari como un bárbaro es uno que viene desde la misma época de las rebeliones, cuando el oidor Tadeo Díaz de Medina sentencia a muerte a Túpac Katari. En su documento habla de él como un una persona infame, aleve, traidor, sedicioso, asesino y hombre feroz o monstruo de la humanidad en sus inclinaciones y costumbres abominables y horribles. Entonces, ahí tienes una visión de un monstruo de la humanidad, que es esa visión racista y colonial que se tenía de Tupac Atari desde fines del siglo XVIII. Posteriormente, la figura de Atari más o menos desaparece, es decir, en la visión y la memoria histórica nacionalista y criolla, Tupac Atari no entra muy bien en la visión nacionalista porque estaba asociado con una guerra contra todos los blancos, criollos incluidos. Entonces es una figura muy incómoda para la historiografía criolla y nacionalista. Y eso dura todo el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Hay muy poco trabajo sobre Tupac Atari. Entonces pasa de la visión bárbara al olvido. Y recién a mediados del siglo XX empieza a resurgir una visión de Tupac Atari. Hay el libro de Alipio Valencia Vega, que creo que es el primero que sea más o menos serio. También en la década de 1940 hay una novela de Augusto Guzmán, Tupac Atari. Entonces, es interesante ver que Tupac Atari empieza a cubrir una cierta importancia en los años 40, que es una época cuando están creciendo fuerzas revolucionarias en el país. Entonces, ahí un revolucionario de izquierda como Alipio Valencia Vega empieza a interesarse por un revolucionario del pasado, Tupac Atari. Lo interesante de su libro es que no es tan sesgado con el sentido racista que podríamos haber imaginado viniendo de un intelectual criollo en esa época. Ahora tú dices no es tan sesgado, lo cual quisieras decir que de todos modos, con toda la visión de izquierda que tenía Alipio Valencia Vega, todavía transmite o tiene una visión de bárbaro. Yo creo que es el primer libro que lo trata en serio como figura política, pero es la visión de un líder revolucionario visto en términos bastante izquierdistas y marxistas, y no hay un entendimiento muy profundo de la cultura andina dentro del cual se formó Tupac Atari, ¿no? Eso es un aspecto que estaba ausente en su libro. Posteriormente, en los años 60, empezamos a ver una recuperación de la figura de Tupac Atari, ya no tanto por intelectuales, aunque Fausto Reinaga está ahí, está incidiendo mucho en el discurso intelectual desde el indianismo, pero está creciendo también fuerzas campesinas sindicalizadas que van a dar lugar al movimiento catarista. Entonces, es desde abajo, desde los movimientos sociales, que se rescata la figura de Tupac Atari a un nivel más amplio y más popular. Empieza a llegar a un público más grande gracias a las movilizaciones y gracias al esfuerzo de entender lo que fue la historia de las luchas indígenas, para poder animar a las luchas en el presente. Pero cuando hablas que este es un esfuerzo, o sea, que se va recuperando la figura de Tupac Atari también desde abajo, ¿no es cierto? Pero recuerdo también que una institución de padres oblatos, me parece que era INDICEP, en los años 65-66, muy ligados al tema de la alfabetización, una ONG, diríamos, en los términos actuales, religiosa, rescató también la figura de Tupac Atari e incluso hicieron un afiche. Y de hecho, uno de los sacerdotes involucrados, ¿no es cierto?, en INDICEP y en todo el tema de la alfabetización, dice que estuvo en el manifiesto de Tiwanaku. O sea, esto para decirte que tal vez no solo fue desde abajo, sino también que habían instancias no indígenas necesariamente, uh-huh. que estaban rescatando uh-huh. también las figuras indígenas en la época. Es evidente que la memoria colectiva se hace a través de muchas influencias uh-huh. distintas. Y es cierto que INDICEP tuvo un papel importante en la difusión de conocimiento, pero eso entre otras influencias, ¿no? Uh-huh. Habían también intelectuales aymaras que por estaban supuesto. También definiendo una visión histórica. Por ejemplo, Genaro Flores, que era el líder del sindicalismo campesino en los años 70, tuvo un amigo, un locutor aymara, Fidel Huanca Huarachi, uh-huh. Que venía de la misma provincia a Roma, y él estaba leyendo a Lipio Valencia Vega en la universidad, justamente. Uh-huh. Entonces yo creo que la lectura de intelectuales aymaras también influyó en la retoma de la memoria de Tupac Atari. Habría que preguntar también de dónde los curas sacaron su información sobre Tupac Atari, ¿no? Uh-huh, claro que entonces sí. Son muchas influencias que van formando esa visión de Tupac Atari, ya no como el bárbaro, uh-huh. Sacándolo del olvido y creando una visión de él como una figura más heroica, una figura importante en la historia boliviana por todos sus esfuerzos. Entonces, yo creo que los años 60 y 70 son el momento clave realmente para el cambio en la memoria acerca de Tupac Atari. Y yo creo que mi libro es... no se podría haber escrito tal como está sin los avances que se dieron en el campo público de la memoria. Una pregunta, ¿había una memoria en las comunidades sobre Tupac Atari? ¿Tenemos memorias aún que se pueden rescatar? ¿Qué tipo de memoria? ¿Se ha explorado eso? ¿No había? Es difícil saber cosas sobre la memoria oral uh-huh. porque no está en los documentos. Claro. ¿No? Entonces, podemos decir que hoy en día hay una historia oral acerca de Atari, pero no se puede confirmar muchas cosas que se dicen en la historia oral. Si existía la misma historia oral en los que hay hoy día en digamos 70, hace un siglo, claro, exacto. La memoria oral es algo muy dinámica, va cambiando también, y toda memoria, sea popular o sea profesional de los historiadores, toda memoria está siendo formada en relación al presente y las las condiciones políticas, culturales del presente. Entonces, la memoria popular va cambiando según las circunstancias del presente. La memoria de los historiadores académicos también va cambiando según las circunstancias. Y según esas circunstancias, ¿cómo ha cambiado la visión de Tupac Atari, digamos, en los últimos 30 años? Por ejemplo, uh-huh. entre tu libro y el libro de María Eugenia del Valle uh-huh. de Siles, alguien uh-huh. se preguntará, bueno, se escribió ya sobre Tupac Atari, ¿no es cierto?, sí. en el libro de María Eugenia sí. del Valle de Siles. Entonces, ¿cómo sitúas tú tu trabajo en relación a ese libro? Bueno, de hecho, es el libro más profundo sobre Tupac Atari y sobre el levantamiento que se había hecho. Salió en el año 90, creo. Y María Eugenia del Valle de Siles había hecho un estudio, una investigación muy profunda. La rebelión de Tupac Atari se llama su libro. Un estudio muy profundo, yo creo unos 20 años se dedicó al tema, vio toda la documentación existente en los archivos bolivianos, argentinos y españoles. Yo también he ido detrás de la misma documentación, entonces yo sé que ha hecho un trabajo muy bueno. Entonces, es un libro muy valioso, y mi libro es También estaba muy agradecido de que ella había escrito su libro porque me permitía no hacer lo mismo. Uh-huh. Ella hizo una reconstrucción de los datos y de la cronología del movimiento en 1781, básicamente. Eso me permitió ampliar la perspectiva para ver el levantamiento, la insurrección en términos más amplios, en términos de toda la historia política andina en el siglo XVIII, situar la insurrección en el marco de la crisis del orden colonial española, y ver también, más allá del levantamiento mismo, qué estaba pasando en las comunidades andinas antes y después del levantamiento. Esas son diferencias importantes. Y la otra, en cuanto a Túpac Atari, ella habla de Túpac Atari en términos de ciertos conceptos sociológicos, que es un líder mesiánico o milenarista. Y hay algunos datos que nos permiten hablar de él en esos términos. ¿Qué significa milenarista? Un líder que está dirigiendo un movimiento que espera el fin del mundo o el fin de la historia y el recomienzo de una nueva historia. Mesiánico en el sentido de ser alguien que se cree un Mesías, claro. Un Mesías, un enviado. Una persona más o menos divina, ¿no? Entonces, esos son conceptos que se manejan en la sociología a nivel mundial. Pero otra vez, como en el caso de Alipio Valencia Vega, creo que no había suficiente entendimiento en profundidad de la cultura andina en que se movía Túpac Atari. Entonces, yo he querido intentar traer más elementos antropológicos, etnográficos, para entender a Túpac Atari. Es una persona que fue muy que ha sido visto como muy ridículo también, uh-huh, desde los españoles en el siglo XVIII hasta ahora en muchos trabajos académicos. Una figura ridícula porque simplemente los historiadores, como los españoles, no entendían qué hacía. Un ejemplo de esto es que cuando estaba en el Alto, durante la guerra, a veces, cuando estaba ahí en su corte, sacaba un espejo. Claro, y hacía, y hablaba. Ponía el espejo y decía, yo estoy viendo todo lo que pasa en todo el mundo. Dice que sé qué va a pasar. Y es una cosa que no los curas que hay en el campamento no entienden para nada. Los historiadores tampoco han entendido. El tipo se está mirando, dicen, y diciendo que lo sabe todo. Y es una cosa absurda, ¿no? Claro, lo consideran medio loco, ¿no? Un loco, irracional, pero si tú estudias un poco las formas rituales que manejan los yatiris, el espejo es un elemento muy importante en la ceremonia andina. El espejo es como un ojo, es decir, es un elemento muy importante, las monedas, por ejemplo, o la luna, todas esas sustancias brillantes están asociadas con un poder espiritual y con un conocimiento. El yatiri significa el que sabe y el que ve. Entonces, cuando Túpac Atari dice que estoy viendo y sé lo que pasa, él está asumiendo el papel de un yatiri, probablemente el papel de un chamacán, un tipo de yatiri particular. Entonces, es una especie es una actividad que él está haciendo para demostrar que tiene poderes espirituales, no solamente un líder militar o político, sino uno que tiene fuertes potencias espirituales, que es importante para sus seguidores, porque ellos ven toda la guerra contra los españoles en términos también muy espirituales y religiosos. Entonces, no es cualquier cosa y no es una aberración su actividad. Más bien, digamos, el dato que te daban del espejo era un dato más bien precioso, podríamos decir, fundamental desde nuestra perspectiva, y considerado más bien por la gente que no podía entender, digamos, sí, o que no podía leer qué significaba, sí, ese gesto, ¿no es cierto? Sí. Y más bien es un dato que para, como historiadores que somos, es más bien raro encontrarlo, ¿no? Y más bien es valiosísimo que te estén diciendo que estaba justamente hablando a un, sí, espejo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos que son nuevos, que podemos seguir profundizando en nuestro entendimiento de Túpac Katari, y no se había dicho todo, uh-huh, y hasta ahora no se ha dicho todo. Sinclair, entonces tú vas más allá del líder, de alguna manera, para situar al líder en todo un contexto, ¿no? Que es el contexto de la comunidad, de la estructura política, de la situación política comunal. Y por otra parte, vas más allá del momento y vas hacia, recorres también un tiempo y un espacio, ¿no? No te circunscribes, en otras palabras, al momento solo de la rebelión, sino más bien tomas un largo siglo XVIII, ves y analizas las estructuras comunales y políticas a lo largo del siglo XVIII, y por otra parte en un espacio bastante expandido como es el altiplano de La Paz. Lo que quisiera que hablemos ahora y preguntarte también y conversar al respecto son sobre las características de lo que tú denominas el patriarcado cacical. O sea, tú hablas de uno de los temas fundamentales del análisis de tu libro, es la crisis del sistema cacical de autoridades en las comunidades, como algo central que va a explicar que exista un Túpac Katari y que además va a tener profundas consecuencias hasta hoy en día. Entonces, primero, ¿por qué llamas a los caciques patriarcas? ¿Cuáles son, serían las características de este patriarcado cacical? Bueno, los caciques eran los gobernantes en las comunidades andinas y tenían un poder reconocido y ratificado por el Estado colonial. Es importante saber que la sociedad indígena en la colonia no era una sociedad solamente campesina, sino que habían gente de mayor prestigio que eran nobles indígenas y tenían reconocimiento del Estado español como nobles. Los caciques eran gobernantes y de una nobleza indígena al mismo tiempo. Su poder era un poder hereditario, es decir, que no fueron elegidos. Fue un poder que fue... Se transmitía de padres a hijos, por lo tanto. Exactamente. O sea, es que... primogenitura. Yeah. Es el principio de sucesión que se daba en los cacicazgos. Entonces, el cacique tiene un poder muy centralizado en la comunidad. Está en sus manos. Es un poder que es hereditario, o sea, él nace con ese poder. Y él funciona dentro de un sistema legal y jurídico definido por los españoles. Entonces, es la figura máxima y tiene en torno a él no solamente familiares, pero muchos dependientes. Él hacía y deshacía en esa comunidad. En este sentido, es posible, yo creo, hablar de su figura como una figura patriarcal. Es un poder que va a sufrir modificaciones muy profundas en el siglo XVIII. Ese poder muy concentrado en las manos de un señor, un gran señor, poco a poco se fue minando. Perdón, antes de que pases al tema de la crisis, de alguna manera, de los caciques, el cacicazgo era solo para hombres, por lo tanto. es importante ese punto. El poder casical pasaba de un padre a un hijo. Y si murió un hijo, pasaría al segundo hijo. Ahora, en algunos casos, si no habían hijos, podría recibir el cacicazgo una mujer. Sin embargo, esa mujer no podía funcionar como gobernante. Es decir, el cacicazgo es un bien, es una propiedad, también regido por leyes en torno a patrimonios y propiedades dentro del marco legal español. Entonces, podría heredar esa propiedad una mujer si no existían hombres para recibirlo. Pero la mujer no podía ejercer el poder político que acompañaba al cacicazgo. En ese lugar, en esta circunstancia, su marido tenía que asumir el papel del gobernante. El marido de la cacica. El marido de la cacica. La cacica de sangre. De sangre. Sería el que ejercía efectivamente el poder. Y eso es según la ley española. O sea que los caciques estaban gobernados, y también es, creo que es importante explicarlo, explicar a la audiencia, por leyes básicamente españolas. Uh-huh. Hay una vertiente entonces de legislación, de legitimidad, de tradición, de leyes española. ¿Qué hay de la vertiente andina? Uh-huh. ¿Y qué hay de esta idea muy extendida, obviamente, hoy en día, del chachahuarmi, uh-huh, del gobierno hombre y mujer? Bueno, es un hecho que el cacicazgo es una confluencia entre dos tradiciones, una tradición andina y una tradición española. Es una figura que existe cuando llegan los españoles, pero ellos lo retoman y le dan un nuevo, lo incorporan a su propio estado y su propio sistema político y legal. Entonces, es una mezcla de ambas vertientes. Uh-huh. ¿No? Entonces, están regidos los caciques por leyes españoles, tienen que responder a autoridades españolas, pero al mismo tiempo tienen que responder a los propios comunarios. A sus bases, ¿no? Y esta relación entre el cacique y los comunarios también mantenían muchos elementos tradicionales andinos, ¿no? Formas de reciprocidad. La comunidad esperaba que el cacique iba a protegerles y cumplir con responder a las necesidades de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de un patriarcado en términos del cacique, estamos hablando también en términos andinos, porque uh-huh, el cacique es visto como el padre de la comunidad, y tenemos datos lingüísticos desde la Aymara que demuestran que concebían al cacique como el padre de la comunidad, ¿no? Entonces, la idea de un patriarcado viene de ambas vertientes. Ambas vertientes, ¿no? Andinas y españolas. Andinas y españolas. Ahora, ¿qué es la relación entre el cacique y su par, la mujer? Esto se ve no solamente en el caso del cacique, sino con autoridades menores, menores, uh-huh, los jilacatas, los alcaldes. Hay otra autoridad que se llama el segunda, regidores. Es cierto que eso de la idea de chachahuarmi se manejaba en el periodo colonial. No es un invento, una ficción de hoy día. Se encuentra en el campo hoy día. Pero era una realidad. Y existía en el siglo, en la colonia también. Ahora, era muy importante el papel de la mamataya, uh-huh, ¿no? La acompañante de la autoridad masculina. Muy importante. Y eso se ve, por ejemplo, en algunos momentos de rebelión y levantamiento. Cuando Tupac Atari no está presente, Bartolina Sisa puede tomar su lugar para tomar decisiones, incluso para comandar tropas, administrar los recursos. Vemos también en el caso de Gregoria Pasa, cuando ella es amante y compañera de Andrés Tupac Amaru, que cumple papeles parecidas. Micaela Bastidas en el Cusco, la mujer de Tupac Atari, también cumplía con papeles. Es indudable, pero también creo que es cierto de que no podían tener el gobierno político. Estamos hablando ahora de momentos en que la autoridad masculina no está presente. Y ahí la mujer, la mamataya, puede cumplir funciones de ejercicio de poder, ¿no? Es una especie de lugarteniente de la autoridad masculina. No podemos decir que tiene el mismo poder que la autoridad masculina. Yo diría que es acompañante, pero tiene un papel secundario como lugarteniente. Tiene un poder también simbólico, ¿no? Muchas veces es un respeto, un prestigio que tiene, sin poder siempre tener la misma voz o autoridad que el hombre. En la toma de decisiones, en las asambleas y cabildos, la mujer no está en primera fila, no levanta la voz muchas veces ella, sino es a través del hombre que se discuten los temas y se toman las decisiones. Ahora, por detrás, yo creo que sí, las mujeres también tienen incidencia en las decisiones, pero el papel principal, innegablemente, es del hombre, y entonces no sería una idealización pensar que hay una igualdad que significa que son idénticos o que la mujer tiene tanto poder como el hombre, porque en los asuntos políticos no es así. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Bordados de lluvia, sus ponchos de cuna. Bordados de lluvia, sus ponchos de cuna. Uno viene con su boca verdeando de coca. Uno viene con su boca verdeando de coca. Cual busco en las rocas, cataritas. Cual busco en las rocas, cataritas. Con el viento en la garganta, el Juliana pasa. Con el viento en la garganta, el Juliana pasa. Grita por la pampa, canta Pachamama. Grita por la pampa, canta Pachamama. Vayamos entonces ahora al tema de la crisis. Tú nos señalabas que este poder de los caciques, como justamente gobernantes de su comunidad, como máximas autoridades e intermediarios, además, entre el mundo andino y los españoles, empezó a tener una crisis. ¿Por qué no hablamos de esta crisis del sistema colonial? Bueno, el problema es que los caciques, como decía, estaban muy vinculados con el Estado colonial y las autoridades españolas. Entonces, en el siglo XVIII es un periodo de mucha explotación económica de las comunidades, mucha acumulación de riqueza por los españoles, y los caciques están funcionando como agentes estatales, como mediadores en este sistema de extracción de riqueza de la comunidad. Entonces, se está dando una especie de polarización política en el campo y los caciques están al medio. Es una posición muy incómoda y insostenible. A final de cuentas, ellos tienen que decidir si van a defender a sus comunidades como los padres que deberían ser en los ojos de los comunarios, o si se van a aliar con las autoridades españoles. Y lo que sucede es que casi en todos los casos, los caciques terminan apoyando al poder colonial. Pierden legitimidad en su propia comunidad. Y las comunidades empiezan a organizarse para movilizarse, para defenderse, sin la ayuda de los caciques. O sea que tú estás planteando, y gran parte de lo que ves en tu libro es justamente este cuestionamiento profundo de los comunarios hacia sus autoridades, justamente que se aliaban constantemente con, digamos, el sector español. O sea, en otras palabras, tomaron directamente ya el lado más bien español. Sí. Ahora, esto me lleva a un tema que quisiera que también lo abordemos, y es que gran parte de lo que conocemos de este cuestionamiento, por ejemplo, profundo de los comunarios hacia sus autoridades y hacia los caciques, nos ha llegado bajo la forma de documentos y de juicios iniciados, ¿no es cierto?, a los caciques. Creo que eso es importante siempre decirlo, porque en general se cree, ¿no es cierto?, salvo el mundo obviamente de los investigadores que estamos, conocemos la documentación y los archivos, de que posiblemente los comunarios no tenían acceso a las leyes y a la legislación, ¿no? Y cuando más bien es a través de los juicios que sabemos justamente todas estas estos problemas que tenían en las comunidades y las cantidad de quejas que tú has analizado además en tu libro durante todo el siglo XVIII. Tengo ahí al respecto dos preguntas. ¿Cuáles son las quejas, por un lado, más frecuentes? Y por otro lado, la justicia. ¿Existía justicia, por lo tanto, en el sistema colonial español? ¿Puede haber justicia en un sistema colonial español? Bueno, es cierto que eran muy capos los comunarios para manejar el sistema legal español. Hacían montones de juicios contra autoridades abusivas, entre ellas los caciques. Conocían el sistema muy bien y acusaban a los caciques de miles de cargos, de acaparar tierras, de embolsillar dinero del tributo, abusar a mujeres, de colaborarlas con otras autoridades españoles así abusivas. Hay tantas acusaciones que a veces te da la impresión que no es tan importante cada acusación en sí misma, sino que están haciendo una guerra con todo recurso y todo argumento posible para hacer caer a esas autoridades que no querían. Y yo creo que en el fondo de todas las acusaciones, que son muy diversos, estaban queriendo deshacerse de autoridades que no respondían a sus intereses y querían poner en su lugar a otras autoridades, otros caciques, que sí serían favorables a sus intereses. Entonces, sí es un sistema legal justo. Es un viejo debate. Lo interesante es que en numerosos casos, los comunarios lograron decisiones de la Corte Española a su favor. Claro, porque el hecho también de que exista tanto juicio y de que recurran tanto a la justicia quiere decir que lograban de alguna manera obtener algún tipo de respuesta. O sea, hay resquicios, porque si todo estaba destinado al fracaso o que no recibían, digamos, lo que querían, indudablemente no, seguramente no hubieran acudido tanto a la justicia, ¿no? Eso. O a los ámbitos judiciales. Y eso no es que los españoles eran así tan benevolentes de por sí, pero el sistema legal tenía un papel muy importante para el gobierno español. Si no existía un canal legal para desactivar conflictos en el campo, toda la sociedad colonial podría haberse reventado, uh-huh. explotado. Pero el canal legal permitía que algunos abusos más extremos se podrían corregir y dar la idea de que sí, el rey es la corona es la fuente de justicia, ¿no? Entonces es importante para establecer legitimidad y para desarmar los conflictos. El Estado colonial necesitaba también tomar decisiones a favor de los comunarios para mantener cierta estabilidad en el sistema de opresión colonial. Ahora, ¿no piensas, Sinclair, que habría que pensar también en el sistema colonial como también dentro, en el marco, digamos, de correlaciones de fuerzas, indudablemente de dominación colonial, pero de acuerdos, porque el sistema político también consiste en acuerdos, ¿no? En una correlación de fuerzas donde básicamente se establecen ciertas reglas de convivencia, llamémosla más que acuerdos, ciertas reglas de convivencia. Yeah. El sistema colonial estaba sobre una sociedad mayoritariamente indígena, muy fuertemente organizada, con una nobleza, con caciques. Entonces, cuando tú dices el sistema colonial, lo que pasa es que utilizaba la justicia para desactivar solo conflictos, tal vez no solo, o sea, no quiero decir que no hubiera buscado también eso, pero ese era uno de los elementos. Pero también pienso que era la manera, ¿no es cierto?, de que se respeten ciertos puntos de, y reglas de convivencia, ¿no?, para unos y para otros. Y cuando se sobrepasaban, digamos, esas normas de convivencia, obviamente podías acudir de uno y otro lado a la justicia, sí. En el marco, por supuesto, del sistema colonial. Yeah. Es evidente que el colonialismo es un sistema de dominación. Pero lo interesante es que los españoles gobernaron en las Américas durante unos 200 años sin un ejército formada y vigente. No dominaron a través de la fuerza militar. No existían aquí en este territorio milicias operativas hasta fines del siglo XVIII. Entonces, ¿cómo explicas tú el hecho de que podrían gobernar durante 200 años sin fuerza, sin la coacción directa, ¿no? Entonces ahí tienes que entender las formas de mediación política uh-huh. a través de caciques, las formas de legitimación del Estado a través de las cortes de justicia. Y entonces, siempre había tensiones, siempre había conflictos en el periodo colonial, pero no llegaban a dimensiones mayores hasta desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII se empieza a deshilvanar uh-huh. todo este sistema de mediaciones, de pactos. Y la crisis de los caciques es un reflejo de que el sistema de gobierno indirecto por los españoles se está minando. El colonialismo español aquí en los Andes depende de un mando indirecto a través de los caciques. Si los caciques empiezan a tambalear, todo el sistema de dominio indirecto también se erosiona y puede se vuelve una situación de crisis. Entonces, el gobierno, para volver a recalcar, digamos, se da a través de los caciques. O sea, no son los españoles que directamente están gobernando, digamos, a las comunidades, imponiendo directamente su dominio, sino ese dominio pasa, ¿no es cierto?, por una nobleza local, llámense caciques, que son los intermediarios entre estos dos mundos, ¿no? Exacto. Ahora, cuando llegamos al periodo ya de la rebelión, de la insurgencia de Túpac Katari, de hecho, Túpac Katari, como bien tú señalas en el libro, no es justamente un cacique noble. Uh-huh. Es un indio del común, ¿no? Como él se presenta en el juicio, es un viajero que vende bayetas y coca. Y coca. Entonces, ¿dónde están los caciques en el momento de la mayor crisis justamente del sistema? Bueno, durante décadas entonces, antes de la gran insurrección, se daba este conflicto con los caciques. Y los caciques se iban aliando con el Estado colonial. Las comunidades, por otra parte, empezaban a movilizarse autónomamente. Y entonces esta polarización va creciendo y se expresa en 1781 con el Gran Levantamiento. Entonces no es ninguna casualidad que en ese momento no hay ningún cacique aquí en el sur andino que esté encabezando la insurrección. Tupac Amaru en Cusco es un noble y es un cacique. Pero incluso en Cusco, la mayoría de los caciques pelearon contra Tupac Amaru para favorecer a las fuerzas realistas. Uh-huh. Tupac Atari tiene un pequeño red de caciques, familiares y amigos de su zona, pero son minoritarios incluso en el Cusco. Fuera del Cusco no hay presencia cacical ninguna. Aquí en La Paz es casi nula la presencia cacical. Entonces, no es una casualidad que el que encabece el movimiento sería un indio del común, como tú has dicho. Lo mismo ocurre en Potosí con Tomás Catari, es también un comunario común y corriente. Se ha roto el sistema de gobierno cacical y son otras autoridades que surgen desde abajo, desde las comunidades, creando una nueva autoridad, un nuevo liderazgo y que refleja una especie de surgimiento de fuerzas desde abajo en las propias comunidades, ahora que está ausente el cacique. Ese surgimiento desde abajo en las comunidades se ve también en la forma de liderazgo en la gran insurrección. Uh-huh. O sea que al mismo tiempo que están luchando contra el sistema colonial español, están también luchando contra los caciques. Es decir, es una lucha, podríamos decir, doble. Uh-huh. O tal vez única si consideras que el cacique es parte del sistema colonial. Sí, sí. El despotismo colonial se refleja no solamente en autoridades españoles como el corregidor, sino en los propios caciques. Uh-huh. Entonces, cuando se levantan los comunarios, uno de los primeros blancos de ataque son justamente los caciques. Ahora, tú, una cosa que a mí me gustó mucho es que tú sitúas el posicionamiento político de Tupac Atari y también las particularidades que tiene su lucha, mucho más radical se ha visto, por ejemplo, su lucha en términos del contexto general, ¿no? Y tú planteas que Tupac Amaru realmente es más bien, por un lado, de la nobleza, pero es parte de un proyecto, ¿no es cierto?, de una alianza, podríamos decir, de varios estamentos y de varias castas. Tomás Catari, tú lo planteas más bien como una lucha fundamentalmente legal. Oruro planteas en relación, digamos, esta alianza fracasada de indígenas y criollos. Y entonces uno entiende mejor también la radicalidad de Tupac Atari. O sea, no solamente porque era de La Paz, no solamente porque es altiplánico, no solamente porque es aymara, no es solamente porque aquí fue así, sino se explica en este contexto político mayor, sí, donde se habían ensayado varias posibilidades políticas y que de alguna manera habían fracasado, ¿no? Sí. Entonces la radicalidad es como que un último momento también de todo este movimiento anterior. Ahora, ¿qué proyectos había al interior del propio movimiento de Tupac Atari? Bueno, durante décadas antes de la insurrección se fueron dando casos de movilización anticolonial donde se expresaban ideas de alternativas al gobierno colonial. Y encontramos una serie de proyectos distintos. Esos se vuelven a manifestar en la época de la Gran Insurrección. Pero ¿cuáles son las posibles alternativas políticas que conciben los comunarios? Por ejemplo, Tomás Katari empieza buscando una especie de autonomía indígena, pero sin rechazar al rey directamente. Yo creo que Túpac Amaru también se mueve en ese sentido, aunque yo creo que en el fondo buscaba un poder propio, la restauración de una monarquía inca. Él no rechazaba explícitamente al rey de España, pero son proyectos de autonomía en territorio peruano o alto peruano que implicaban un gobierno indígena, ¿no? En el caso de Túpac Amaru es un gobierno indio con una soberanía inca. En otros lugares, aquí en territorio hoy boliviano, en La Paz, en Oruro, en Potosí, no hay candidatos incaicos como hay en el Cusco. Entonces se plantean proyectos de soberanía que son distintos. Son proyectos de soberanía no tanto incaico siempre, sino yo creo que es muy importante la idea de que la comunidad a nivel local puede ser soberano. La comunidad puede manejar sus recursos de tierra, sus caudales y no ser sujeto a un poder despótico. Entonces, no todo es visto como un proyecto incaico, ¿no? La idea de soberanía comunal es muy importante también. Ahora, con relación a los blancos y los criollos, también habían distintas opciones. Túpac Amaru buscaba una alianza con criollos para eliminar a los europeos, para crear una especie de nación peruana que incluiría tanto a criollos como a indios, pero con un gobierno encabezado por un indio, un inca, ¿no? Aquí también se buscaba la alianza con los criollos. Túpac Katari también lo buscaba. Pero a veces los proyectos llegaron a ser más radicales. Cuando no fue posible aliarse con criollos e incorporarles a un gobierno indígena, que fue la posibilidad que se imaginó, ahí sí terminó en una situación más polarizada contra no solamente criollos, sino no solamente contra europeos, sino también criollos. Pero esta visión más radical, más polarizada en términos raciales, no fue lo que se buscó al principio, sino fue el resultado del fracaso de la alianza. La idea era incorporar a los criollos a un gobierno indio, no matarlos, no eliminarlos, sino incorporarlos como hermanos, como compadres, como compatriotas. Y se hablaba en estos términos, ¿no? De Túpac Amaru hablaba de vivir juntos como hermanos en un solo cuerpo, ¿no? Y entonces eso fue una opción, y muchas veces se ignora el hecho de que se buscaba la alianza entre criollos e indios. Pero los criollos al final terminaron rechazando la posibilidad de un gobierno indio. Y unas décadas después, cuando ocurre la independencia, los criollos nuevamente van a buscar una alianza con los indios, pero van a ser ellos la cabeza, los que ejercen el poder. Con el viento en la garganta, el Juliana pasa. con el viento en la garganta, el Juliana pasa, grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama. Hemos llegado al final de este programa y tenemos que terminar la entrevista con Sinclair Thompson la próxima semana. Antes de despedirnos, queremos comunicarles que hemos abierto una cuenta de correo para que usted que nos escucha nos pueda enviar un mensaje comunicándonos qué les interesa escuchar, qué temas les gustaría que abordemos, y estamos entonces en trajinesradiodeseo@yahoo.com. trajinesradiodeseo@yahoo.com. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.